Disfrute usted de las historias que les vamos a contar. Every time I see you coming, walking down the street. Oh, I get a funny feeling, then my heart skips a beat. La primera historia, damas y caballeros, nos vamos a un día como hoy en 1980, cuando esta canción iniciaba un viaje de 4 semanas por el primer lugar. Como hoy en 1980, The Crazy Little Thing Called Love, la cosa loca que le llaman amor. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, como por ejemplo de los natalicios de George Harrison, de Johnny Cash, el hombre de negro, de Michael Bolton. Además, divertido, porque habrá una reunión solo para despedirse. ¿Qué tal eso? Además, a la vista tenemos los Oscar. Vamos a hablar también un poco de Grammy, cosas que se dieron por estos días en febrero en los diferentes años, con gloria para un montón de gente. Hey, Mark, haceme un favor, llámame otra vez antes de que se saturen las líneas, por favorcito, porque no quiero quedar mal. Gracias a los que ya están hablando al 22-23-01-72, y también agradezco los saludos a la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo. A preguntarte, tal vez te haga reír. Dulces sonrisas,

pero a veces amor verdadero. Amor verdadero. Amor verdadero. Que sea tierno y sincero. Amor verdadero. Y si es falso no lo quiero. Amor verdadero. Amor verdadero. Un amor muy tierno, muy tierno, me empierno. ¡Ey! El amor verdadero de Willy Colón. Gracias a un montón de gente que ya se está manifestando y diciendo hola, aquí estoy. Y están saludando a través de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre ellos yo, el señor Colindres, además de José Rubio, Mauricio Iraeta. Y de acuerdo a lo que dice aquí, como 119 más. ¡Wow! Estamos bien, bien acompañados en este día de domingo, día de darle un baño especial, suavecito, suavecito, para reactivar neuronas. Saludos también a Gloria Rodríguez, que forma parte de la Legión Extranjera. Felisa Ramos, Abigail Osorio, Melvin Eduardo Barrientos, Mario Rafles Esquivel y Melvin Martínez. Hace un par de semanas nos preguntaron por una canción, la cual yo incluí, pero en una versión de un grupo mexicano. Me la pedían con los Holy Boys y dije, miren, infortunadamente esa no la tengo, lo que es más, no la conozco. Pues resulta que por algo está la red de La Araña y sus amigos extendida por todo el universo, y así recibimos un correo de Amado Moratalla desde el Canadá, que me dijo, mira Sergio, esta es la que te están pidiendo. Palabras, me la mandó hace un par de semanas, pero con tanta llamada, tanta cosa, siempre vengo, me siento acá con algo en mente y ustedes me cambian el chip. En otra época hubiera sido me cambian el cassette. Pero, cumpliendo, La Araña y sus amigos, una vez más, resuelven un caso. Y aquí está esta canción perdida. Los Holy Boys. Las palabras. Versión para una melodía de los Bee Gees. Palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras de rencor que solo hablan de un gran dolor. Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así. Porque no hubo comprensión, ni un poco de calor. Ni en ti ni en mí. Hablar, ¿qué podemos hablar? Si todo está dicho ya. Si tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingirme amor. Pero sí una cosa diré, que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Hablar, ¿qué podemos hablar? Si todo está bien. Podrás vivir sin mí, no hay por qué fingirme amor. Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras. palabras son, pero algo de verdad hay en mi corazón. Original de Barry Robin y Maurice Gibb, conocidos colectivamente como The Bee Gees. It's only words and words are all I have to take your love again to come back to me, baby, baby, baby. ¡Wow! ¡Qué calor el que tengo acá! Ya fui a chequear el aire acondicionado. Allá afuera están a 25 grados centígrados. En este día especial, día domingo, 25 de febrero, es el último domingo del mes de febrero, el mes del amor. Recuerden, mes del amor tiene que ver con el amortiguador de su carro. ¿Por qué? Porque ya viene Semana Santa y lo tiene que tener en forma. Y para ello, nada mejor los amortiguadores a precios especiales que le ofrece Impresa Repuestos. ¡Aló! Sí, Sergio, buen día. Hola. Estoy llamando aparte de saludarte para pedirte una canción. Ok, ¿cuál es la canción? Sí, el tercer favor es, fíjate que desde hace años quisiera saber y apoyarme en vos y en el grupo de conocedores sobre dos canciones. Creo que es de la década de los 70. La primera canción se llama, bueno, creo que se llama, porque no te voy a dar datos seguros porque no los tengo. La primera canción se llama Waiting Vain, y creo que la canta, como te digo, son ideas vagas, pues por eso trato de apoyarme en los conocedores. Creo que la canta Kim Goody. Eso es lo que me suena, lo que tengo vagamente ahí. Kim Goody. Ajá, y la canción se llama Waiting Vain. Uh-huh. Y la segunda canción es una canción que se llama Like a Fool, del grupo The Moments. Entonces, repito, insisto, que son datos que los tenés así seguro. Ajá. Porque ahí con la gente que escucha y que tiene mejor memoria que yo. Espérame, un momento. No es la gente que escucha allí, es la gente que pertenece al Club de los Ayudantes de la Araña. Va, esos son. Va, ok. Entonces tenemos dos tareas. Vos decís que hay una que se llama Wait in Vain de Kim Goody. Kim Goody. Eso es como se escribe, pero eso es lo que me suena. Sí, a mí no me suena, fíjate. Y luego Like a Fool de los Moments. Entonces, qué agradable que tan temprano le estén trayendo ya los casos a la araña y sus amigos. Va. Espero que haya eco ahí en eso y poder disfrutar de esas bonitas canciones. Vaya, pues entonces. La quisiera escuchar, se llama, de un grupo que se llama Ángel. Ah, o sea que además de que nos vas a poner a trabajar como locos, todavía querés que te ponga una canción. Sí. Vaya, sí. Es una que se llama, ¿cómo? Angel. Se llama I Ain't Gonna Eat Up My Heart Anymore. I Ain't Gonna Eat Up My Heart Anymore. No sé si ya te acuerdas de esa. No, yo me acuerdo de otra, de Ángel, que era un grupo que salía con sus uniformecitos blancos. Ese es Angel. Y tocaban en, ¿cómo se llama? En éxitos musicales. Ah, vaya. Uh-huh. Bien, de invitado. Sí, cabal. No, bueno. Encontré esa canción de Angel. Hay otra que también de ese grupo que se llama That Magic Touch. Ok. Muchas gracias por ponernos a ¿cómo se llama? A sobar neuronas, ¿oíste? Vaya pues, ok. Bueno, mientras se soluciona ese problema, ahorita vamos a facilitarle los recuerdos a un joven amigo que es asiduo a este programa. El grupo se llama The Cure, 1992 en la memoria, y esto es Friday, I'm in Love. Stay. volando en los 90, aquí en 1900 ayer, con la mejor música de todos los tiempos. Friday, I'm in love, The Cure. Esta era la que yo ponía en éxitos musicales con el grupo Angel. That Magic Touch. Y esta es la otra de Angel. I ain't gonna eat out my heart anymore. I ain't gonna eat out my heart anymore. I ain't gonna eat out my heart. Angel en un doblete con primero That Magic Touch y luego I Ain't Gonna Eat My Heart Out Anymore. Un grupo que así se las daba de nosotros somos hard rock, pero no pasaban de ser un pop bastante, bastante, bastante agradable, disfrazado de glam rock. Hey, son ya las 9:36. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. El cambio positivo es pasar de la violencia a la paz. El cambio positivo es dejar el mal estado de las calles y alcanzar el desarrollo. Pensemos positivo, el cambio completo es positivo. Con esto viene el cambio para San Salvador. Pensemos positivo, será mucho mejor. Pensemos positivo. Vota por el cambio positivo que necesita San Salvador. El próximo 4 de marzo, vota por Arena. Neto es en San Salvador, el cambio positivo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Te has preguntado si es posible evitar el daño del cabello antes de que ocurra? Top te demuestra que sí. El uso diario de Dove Reconstrucción Completa fortalece tu cabello, nutriéndolo profundamente, evitando el 90% del daño antes de que ocurra. Encuéntralo en los supermercados y tiendas de tu país. ¿Te has preguntado si es posible evitar el daño del cabello antes de que ocurra? Top te demuestra que sí. El uso diario de Dove Reconstrucción Completa fortalece tu cabello, nutriéndolo profundamente, evitando el 90% del daño antes de que ocurra. Encuéntralo en los supermercados y tiendas de tu país. Con Despensa Familiar, logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Detergente 123, 1 kilogramo variedad a 85 centavos. Toalla Saba, buenas noches, 8 unidades a 1.50. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Chavos, ¿y mi plato de alitas? Como no regresabas, volaron. Es que tenía acidez. No esperes hasta que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Era el año de 1943. Inglaterra sufría estragos causados por los bombardeos de los nazis. Había un pueblito cerca de Liverpool que estaba destrozado. Destrozado al igual que en los tiempos de The Darkest Hour, que está en cartelera, la hora más, más profunda o más negra. O también Dunkirk. Sí, de esa misma época. Por 1943 decía Agú, Agú, ya estoy aquí. Una leyenda. Georgie Boy, el místico de los Beatles. Sí. Ay, ay, ay, Georgie, Georgie, Georgie, Georgie. Aquí está él. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Celebramos hoy. Let me tell you how it will be. Su natalicio. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. taxman. Yeah, I'm the taxman. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. De las composiciones de George Harrison, quien hoy estaría cumpliendo 75 años. Llega el sol. Escrita por George Harrison. Acordándonos de él hoy, cuando cumpliría 75 años. Era George Harrison en 1964 como guitarrista de la banda de los Beatles. Estaba filmando una película, La noche de un día difícil. Y allí contrataron a una modelo que hacía el papel de una colegiala que estaba en el tren en donde viajaban los Beatles. La vio, se enamoró y se casaron en 1966. Ella, dice, es la razón de ser de esta canción. Ah, dije que se llamaba Patty Boyd. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows. But I asking me, will my love grow? George Harrison y una canción que supuestamente le dedicó a Patty Boyd, a quien conoció en 1964 durante la filmación de la película La noche de un día difícil, en donde ella participaba. Se casaron en el 66 y posteriormente se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? Porque era muy pécoro el George Harrison, hacía cada cosa, como por ejemplo, invita a la esposa de un muchacho que trabajaba con el grupo Faces de Rod Stewart, Ron Wood, que posteriormente pasó a formar parte de los Rolling Stones, invita a la esposa de fin de semana. Lógicamente andaba haciendo eso y bueno, le pagó mal porque Patty se fue a consolar mutuamente con Ron Wood y así varias infidelidades más que dieron al trasto con su matrimonio. Posteriormente, Patty Boyd terminó casada con George Harrison y George Harrison encontró en una latinoamericana consuelo. I got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. Put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money, right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right. And this time I know it's real. The feelings that I feel, I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. But it's gonna take a money. Recordando la vida de George Harrison, recordando sus matrimonios, dos que tuvo, el primero con la dulce Patti Boyd, casado en el 66, pero a finales de los años 70, pues todo se acabó porque él era, además de muy pecoro, andaba en un ambiente de drogas, de LSD, además de la espiritualidad que lo llevó con el Maharishi Mahesh Yoga. Bueno, además de eso, se había quedado deprimido cuando ella lo dejó y se encontró con una muchacha mexicana de origen humilde. Su papá tenía una dry cleaning, su mamá era costurera. Sus papás emigraron a Los Ángeles y eran de los que tenían, no se olvidaban de cómo mover el chuco, aunque ahí no había chuco, lo que ellos no se olvidaban era de plantar su matita de maíz en el patio. Ella trabajaba como secretaria en la fábrica de discos Dark Horse, que era propiedad de Harrison, que ahí la conoció y se le compuso la vida. Okay, I'm starting. Grupón, ahí estaba Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison y el Petty también. Y hasta antes de su muerte, Roy Orbison. Se llamaban los Traveling Wilburys, el último grupo que tuvo George Harrison, quien hoy cumpliría años. Tenían que poner, además de un roquito, un twistito. El Wilbury Twist. You put your hand on your head, hand on your head. Put your foot in the air, foot in the air. Then you hop around the room, hop around the room. In your underwear, in your underwear. get back up. Get back up. Put your teeth in the glass. Teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Oigan las celebridades que compusieron esa canción, el Wilbury Twist, Spike, que era el nombre artístico de George Harrison, compositor. El otro era Clayton, Jeff Lynne, el de la Electric Light Orchestra, que se nota su mano de productor en esa canción. Además, el otro que compuso la tal canción es Muddy, Tom Petty. Y finalmente, Boo. ¿Quién es Boo? Bob Dylan. Puro, puro, puro geniecito musical. Bueno. Well, it's all right. Riding around in the breeze. Well, it's all right. If you live the life you please. Well, it's all right. Doing the best you can. Well, it's all right. As long as you lend a hand. ¿Cómo se nota la mano de George Harrison en esa canción que se llama The End of the Line y fue de los éxitos del grupo The Traveling Wilburys, que fue el último grupo que tuvo George Harrison, quien murió hace muchos años y hoy estuviese cumpliendo 75 años. ¡Ya volvemos! Du, du, du, du. De la mañana en punto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Despensa familiar, precio bajo siempre. Pasa, la espuma que en el mar está unida por toda la eternidad. Recuerda bien que si te vi fue obra del Señor que me ayudó a encontrar la estrella de mi felicidad, la estrella de mi felicidad, la estrella de mi felicidad. Los Mustangs y Solo Te Vi. Voy a contarles que hay un programa muy bonito en la Argentina que se llama Encuentro en Estudio. Entonces, alguien que es el anfitrión, que forma parte de 1900 Ayer, invita a un montón de artistas, de los que comenzaron el movimiento pop allá en la Argentina, a un encuentro en el estudio. El estudio es eso, un estudio en donde se grabaron muchas de las canciones que iniciaron el movimiento musical pop allá en la Argentina. Y en una de estas emisiones tuvieron la ocurrencia de conseguirse a Lito Nevia, por un lado, que era el compositor de esta canción, que dicen muchos que es la que inició el movimiento de la nueva ola allá en la Argentina. Y además le pusieron a otro ícono al lado, al Fito Páez. Y el encuentro en el estudio grabó esta versión de La Balsa. Vida mía, la Una de las canciones grabadas durante una emisión del encuentro de la televisión argentina, del encuentro del programa de la televisión argentina, que se llama Encuentro en el Estudio. Este comenzó desde el 2009 y allí invitan a los íconos del mundo musical argentino a que tengan un reencuentro con ese mítico estudio, el Estudio ON. Y allí estuvo Fito Páez con Lito Nevia, brindándole su homenaje a la canción que, según ellos, comenzó todo, en serio, allá en la Argentina, La Balsa. La Balsa hecha por Los Gatos, aquellos que usted recuerda con la canción de Viento. Dile a la lluvia. Desde fines de los 60, Viento, dile a la lluvia con Los Gatos de Lito Nevia. Ay, ay, ay. Este es el inolvidable Pedro Infante, cuyos descendientes están peleando con Disney porque dijeron que no les pidieron permiso para poner la caricatura de Pedro Infante, su amado pariente, en la película Coco. ¿Quién les habrá dicho a ellos? Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. En El Salvador esa canción se hizo mucho más famosa de lo que ya era gracias a la versión de los Mustangs, a solicitud del clan de los Rauda. Saludos a Suecia, El Salvador y Nueva York. Pasaste a mi lado y pasaste con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Abrí los ojos, miré, te vi sin que me vieras, y hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Sin embargo, vives unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezco yo de ti. Y sin embargo vives unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Lo que me hacen hacer ustedes me han puesto en aprietos y tengo que salir de esos aprietos porque resulta que me pidieron algo de Macho, pero no de Macho Bedelia, grabado por Willy, ni tampoco creo que de este otro Macho, este que cantaba El Chico Latino. Que era el mismo Macho que cantaba Americana. Es una chica muy hermosa, decidida y muy llena de gracia. En su cabello hay una rosa y en su figura el ritmo de la salsa. Pero la que quieren es el Macho que grabó Larry Sedana. Así que le acabo de hablar a Miami para que vaya a ver de dónde saca los tapes. Y yo pueda poner a este Macho. Al Macho de los 80. Así que espero conseguirla para la próxima semana con mejor calidad de sonido. Así que gracias por ponernos a trabajar. Y hoy los dejo con este Macho de Carlitos Hernández y la Susanita Velázquez, que posteriormente terminó con la Sonora Dinamita. La canción de San Salvador.

Armando Cepeda adornándole la canción a la sinfónica de J.B. J por Jaime B. de Bolaños. La canción de Papaya, esa mero. Y ya me acordé de otra. ¡Wow! Esta estaba dedicada a un montón de gente que andaban de arriba para abajo con su motito. Y digo de arriba para abajo porque existían varias pistas. Una de ellas todavía se recuerda por el nombre que le quedó a la calle allá por la Miralvalle. La calle del motocross. ¿Y por qué se llamó así? Porque en la cima de esa calle había precisamente una pista de motocross. Saludos al Chele Morán. A Rufati. Al Coqui. La canción del motocross con la sinfónica de J.B. Sí, con el gran Jaime Bolaños, uno de los que infortunadamente se lo llevó la guerra. Son ya las 10:30 en esta mañana de domingo. Me están preguntando si el próximo domingo va a haber programa. Sí, claro que sí. Me voy a levantar tempranito para ir a votar y después me vengo voladito aquí para hacer el programa con todos ustedes. Ah, que sí va a haber Oscar. Sí, claro que va a haber Oscar también. Canal 6 lo lleva próximo domingo a partir, creo que es a las 7. Va a estar sumamente interesante. Bueno, las 10:30 hay que poner comerciales y al regresar, al no más regresar, voy a complacer a Neto González. 1900 ayer. 10:31 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Cuando atacan a un empresario, atacan a tu empleo y ponen en riesgo el ingreso económico que garantiza la salud, educación, el bienestar y el progreso de tu familia. El Salvador, un país de trabajadores y emprendedores. Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Venga a EPA a nuestra feria de cerámica y aproveche. Porcelanato beige, claro o con vetas, de 60 por 60 centímetros a solo $8.75 por metro cuadrado. EPA. El Neto González pidió una de Barrabás en estéreo. Neto, todas las de Barrabás fueron en estéreo. ¿Qué te pasa? Aquí sonando Woman, en 1900 ayer, donde tenemos la mejor música de todos los tiempos. Every time I see that woman, every time I see that girl, something's burning in my head. Every time I see that woman, every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just wonder for myself. Every time I see that woman, Saludos a Neto González, que pasó saludando por la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. También saludos para José Rubio, así como para Orlando Lorenzana. Ah, Orlando. Para los que no lo conocen, Orlando fue el que me llevó a mí a iniciar en Canal 6 hace muchísimo tiempo el programa de éxitos musicales. Bueno, hay que mandar saludos porque si no después se quejan que uno no les hace caso y que le están poniendo los mensajitos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, a Charlie Sanz. Yo creo que ya le dije hola. Hay un montón de gente que está esperanzado en el Águila para esta tarde cuando llegará al Clásico Nacional en malos pasos porque le despidieron a su entrenador. María Isabel Morales también pasó a decir hola, hola, hola, lo mismo que Alberto Barrera. Oh, Alberto, mucho gusto, tenías días de no. Alfonso Oviedo, Víctor García, Alexander López de Vega, Aida Mengíbar, está en California, Charlie Deming, Aramis Ramdes, Adela Merino, Eugenia Vigil, Robin, Eric Hernández Rivera, Walter Moreno, Zulma, Patricia Mejía y Herbert Pérez, entre otros. Ya celebramos el natalicio de George Harrison. Vamos a adelantarnos porque un 26 de febrero, mañana, en 1932, nació el rey de la música country, el hombre de negro, Johnny Cash. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! De las canciones del legendario hombre de negro Johnny Cash, el rey de la música country, Los Jinetes en el Cielo. Él se casó con June Carter, con quien hizo varios dúos. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining?

Mañana va a cumplir años, 64. Michael Bolton, quien me impresionó cuando le vi cantar al lado de Pavarotti y dije, ¡ay, lo van a hacer pedazos! Pero para nada, sacó toda la potencia de su voz de tenor dramático y se vio muy bien. Esta es una de las canciones que él, en 1991... revitalizó. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. That's the way it ought to be. Yeah. When a man loves a woman, yeah, I give you everything I've got. Trying to hold on to your precious love. Cuando un hombre ama a una mujer. Canción original de Percy Sledge en los 60 y que Michael Bolton le puso un nuevo vestidito en 1991. Bolton, que comenzó como compositor de canciones para gente como Cher, o la anterior que oímos, que había sido escrita originalmente para Laura Branigan, pero la tomó Michael Bolton y la llevó hasta ganar un premio Grammy. How am I supposed to live without you? Ah, mañana, cumpleaños de Michael Bolton, y aquí se lo hemos celebrado. Que aquí vengo. Hold on, I'm coming, con Michael Bolton. Y ahora, bueno, ya tengo lista la siguiente, pero antes vamos a ir al teléfono porque tengo ratos de no ir al teléfono. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Hola, señor. ¿Qué tal? Bien. Me puedo poner una canción de Michael Bolton y los animales. De Michael Bolton y los animales. No es Eric Burdon y los animales. Eric Burdon. No es Eric Burdon, no Bolton. Puchicas. Ajá. Eric Burdon y los animales. ¿Cuál canción? To Love Somebody. Love Somebody. Vaya, pues ya se la voy a poner. Muchas gracias. Vaya Dios. Ajá. Aquí tenemos a otro cumpleañero del mes de febrero. Creo que fue el 20. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y solo dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así. Si no te gusto,

never stronger, and I always will be true. I know you feel the same way too. Oh, I love you more today than yesterday. But not as much as tomorrow. I love you more today than yesterday. But only half as much as tomorrow. Every day's a new day. Every time I love you, every way's a new way. Every time I love you. Te quiero hoy más que ayer, pero solo la mitad de lo que te voy a querer mañana. Bueno, vamos a acordarnos de los kioscos que hay generalmente en los pueblos, en medio de la plaza. Hay similares, y no estoy diciendo que sea pueblo, en Santa Tecla, en el Hernández, creo que hay un kiosco, y se estilaba que en ese kiosco llegaba una banda, que era la banda dominguera para dar la retreta. Y esto va con un saludo al doctor Vargas Barneón. La Imelda Miller y la banda dominguera, con el Sergio Gallardo en el 1900 ayer. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Ay, que el domingo me ensucia en la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo juntando papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas y jura pide devotos. Sin embargo, me gusta la banda cuando los domingos se pone a tocar. Y yo papeles llevando este ritmo que a toda la plaza parece contagiar. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que muerde la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, cura pide devotos. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba. Ajá, la canción de la banda dominguera, la que llevaba siempre una tuba, unos platillos de lata y un gordito que en la panza llevaba el bombo. Las niñas para un lado y los hombres para el otro. ¡A tiempos aquellos! Saludos hasta la antigua Guatemala a don Rafael Álvarez Saldívar, quien además de contarnos que nos está oyendo desde allá, quiere oír a la quinta dimensión. ¡Porfa! ¡Vaya pues, Rorro! ¡Vámonos! Up, up, up, up, up and away. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. Oh, we can. The world's a nicer place. por estar ocupado en otras cosas, no me fijé que también tengo, además de teléfono y página de internet, un par, hay también WhatsApp. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Dime. Mire, quiero saber la versión de Apache, si es de los Shao o de los Ventura. Yo creo que no es de ninguno de los dos, fíjate. Yo, porque tanto los Shadows como los Ventura eran fusileros, uno a cada lado del océano. Los Shadows eran allá en Inglaterra y los Ventura eran acá. Ya te voy a decir de quién era exactamente, ¿oíste? También quisiera saber si pone como la canción del Hombre Lobo. ¿La canción del Hombre Lobo? ¿Cuál Hombre Lobo? Porque hay varios hombres lobos. Ajá. La luna llena. Ah, la luna llena sobre París ha transformado en un hombre a Denis. Esa. Ajá, esa. Okay. Va, pero no huyo yo también, ¿eh? Ya te la voy a poner. Bueno. Vaya, pues. Este, aquí tengo. A ver, Sergio, tengo un restaurante y dos de mis hamburguesas se llaman June Carter y Johnny Cash. ¡Qué bien! Además, aquí hay otro que dice en el WhatsApp: calle Modelo frente al zoológico, trabajos en los postes, un solo carril habilitado. O sea que si no tienen que pasar por ahí, mejor no pasen. Hola, saludame a mi papá y a mí, porque ahorita voy saliendo de mi colegio Cristóbal Colón de la carrera aeróbica. Ojalá que ya te hayas recuperado y además hidratado adecuadamente. También, a ver, buenos días, puedes saludar a Jonathan Cáceres, que está de cumpleaños hoy, de parte de Isa Valen y Carla, que lo amamos mucho. Ve, dichoso Jonathan Cáceres, que tienen mucha gente que lo ama. Además, a ver, hola Sergio, y me ponen que es de TCS, con todo y logo para impresionarme, será. Hola Sergio, la canción de Luis López, Ya vas Barrabás, ya vas, por, y me ponen el emoticón de las manitas para decir porfa, Sergio. Bueno, ya venimos, ya venimos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ayer. Y se da cuenta que ya Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Si usted va a salir, recuerde, tiene que llevar la guarola bien, bien, bien chaineada o al menos revisada. Y para ello, nada mejor que irse a dar una vuelta por los talleres de Impresa. No se olvide, su vida es sumamente preciada y también la de los que usted anda cargando. Ya tengo hambre. Ya me dio hambre. Hasta aullando estoy. Como un sueño de loco sin fin.

se puso hasta atrás. Sacó una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó dos rock and rolls, Elvis Presley y el sol. Y el guitarrita medio sigue cantó. Llegó Palavicino, dice Elizabeth. Y el malevo Barrabás más tres rolas vestió. Dijeron vas, vas Barrabás ya vas. Qué risa me das, vas. Qué loco está ya vas. Agarra con paz ya vas, vas, vas. Presentando en la guitarra, David Saldame. ¡Mira! Se ponía de lo peor. Algunos boleristas se pasaron al rock. El negro Gil Medina, César Donald también. Mangan, Dios Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Bolillo y Barreto se lanzó a la dogo. Quiero paz, paz, barra, vaya, paz. Qué risa me das, paz. Qué no gusta ya, paz. Agarre con paz, ya, paz. Paz, paz, la barra, paz. Paz, barra, vaya, paz. Qué risa me das, paz. Qué no gusta ya, paz. Agarre con paz, ya, paz. Paz, paz, ya va, barra, paz. Ya vas, Barrabás, ya vas complaciendo solicitud del WhatsApp. Más vale tarde que nunca. Bueno, no fue tan tarde. Buenos días, Sergio. Otro de lo que mandan en WhatsApp. Solo quería saber en qué año salió la canción del hombre lobo o lobo hombre en París. Salió en 1984, si la memoria no me falla. Ah, tenía pendiente, ya me acordé. Ni de los Ventura, ni tampoco de los Shadows. Apache la cantó originalmente, o mejor dicho, la tocó en 1961, Jörgen Ingman. Esta es la original. Thank you. Repito, Jörgen Ingman, el intérprete original de la canción Apache en el 61. Ah, gracias Rafa, gracias Rorro, gracias Chero, siempre te escuchamos Even Far Away porque ahora está en la antigua. La transmisión está súper buena, gracias. Feliz domingo. Voy a comerme mis mixtas y un chuchito y a bajármelo con las respectivas gallo. Ah, está buena. Chequea las tortillas que tengan la textura adecuada para las mixtas, porque hace un par de semanas me fui a Guate y llegué al lugar típico de las mixtas, Frankfurt. Sí, Frankfurt, que antes tenía 1,000 sucursales y ahora solo tiene una que está en la zona 9, pero ahí lo malo fueron que mi recuerdo no coincidió con la realidad y las tortillas, la textura estaba fea. Así que Rorro, bájatelas bien con las respectivas gallo y voy a estar al aire el domingo 4, sí. ¿Algún horario especial? No, el mismo horario de siempre. A propósito, Rorro, de inmediato cuando supo que estabas en línea, Miguel Yacomán me puso un mensaje y dijo, mándemele saludos al Rorro, por favor, con todo gusto. Miguel a esta hora estimulándose naturalmente gracias a la música. Igual que un montón de ustedes. Música para limpiar neuronas. Aquella vez, cuando te tuve cerca, fue que sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven, ven a mí, quiero saber más de ti. Porque sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Quiero saber más de ti, más de ti. Oh, dulce amor, desconozco dónde estás. Debe existir una salvadoreña de Dulce Carolina, la American Brass acompañando a Chamba Rodríguez, o Dulce Amor. Bueno, ya vi Facebook, ya vi WhatsApp, ahora voy a ver Messenger. A ver, espérenme, hay que musicalizar esto, definitivamente.

César Vega Navas, ya con nuestro baño de neuronas, ponete a Lito Nevia y la vieja guardia, no, la joven guardia. A ver, Francisco Alfredo Portillo, habla de tidín, tidín, tidín, ya en nuestro baño dominical de neuronas, qué bien, gracias por estarte reanimando esas neuronas que a veces uno dice, ay, ay, ay, ay, ay, dice, ve, de esa ya no me acordaba, ya no me acordaba. Qué divertido, yo sí me acuerdo que esta canción la poníamos como loco porque solo nosotros la teníamos. Y la poníamos como loco para darle a las demás emisoras envidia. You know I beg, steal, I borrow. ¿Sabes que pediría limosna, robaría o pedaría prestado para mantenerte eternamente alumbrada? I'll bring you love, love, love. Eve Graham y los New Seekers, los mismos que cantaban aquel impresionante comercial de Coca-Cola. ¿Se acuerdan ustedes? I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with in me. Perfect harmony. Perfect harmony. I'd like to hold it in my lap and keep it company. I'd like to see the world for once. Ya me estoy convirtiendo en mensajero. Saludos a Miguelito del tío Rorro. Bueno,

Natalie Lafourcade, quien estará el próximo domingo en la entrega de los Oscar y va a cantar la canción de Recuérdame de Coco. Y de inmediato reaccionaron y por el WhatsApp, ¿cómo se llama esa canción del pato y quién la canta? La canta Natalie Lafourcade y se llama O Pato, o el pato, o the duck, cuá, cuá, cuá, un pato. A ver, saludos de mi parte. En esta época fue muy linda toda esa música, lo confirma. A ver, no, ahí puse mal la puntuación. Esa época fue muy linda. Ajá, ahí va. Toda esa música la confirma. Gracias, Sergio, por hacer nuestro el universo en este gran país. ¡Qué belleza! Tuviste la oportunidad de ir a fiestas bailables en casas de amigos donde se forraban las lámparas y focos con papel celofán y allí vivir la experiencia de amigos que cruzaban la sala fumando grueso y a echar humo. Sí te dejaban las chaperonas, porque en esa época también llegaban las niñas con chaperonas. Qué lindo recordar contigo y tus programas la buena época de nuestra raza, música y radio en casa. Saludos de mi parte. Firma José. Gracias, José. Además, aquí tengo a una simpática niña, me pone la foto. Hola, Sergio. Pone María la Orgullosa. Bueno, toda el que la mira la sigue. Todos quisieran tener su amor. Todo el que la mira la sigue. Todos le quisieran dar su amor. Pero nadie sabe cómo conquistarla. Pues ella no quiere a nadie amar. Aunque tú la quieras mucho, ¡gracias! del 70-93 me dicen, Sergio, poneme, aunque yo sé que no va con la música de esta época, Witchcraft de Frank Sinatra. Bueno, infortunadamente ya tengo que irme, así que siquiera te voy a poner un par de compases. ¿Ah? ¿Qué tal? Are those fingers in my hair that sly come hither stare, strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, that heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you rouse the need in me, my heart says yes indeed. Lástima que me llamó tan tarde, porque ni modo, ya más no le puedo poner, hasta mucho. Y este es otro guasapero que se durmió. Solo porque me pidió saludar a su mamá. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Don Sergio Gallardo, mi respeto y admiración para usted. Créeme, complace con el extraño de pelo largo. Salúdeme a mi bella madre Marina de Escamilla, de parte de su hijo Jorgín. Te jalo las orejas, Jorgín, porque no te pude poner la canción completa, porque se te ocurre llamar cuando yo ya me voy. No es justo. Bueno, me voy, pero los amenazo. Voy a volver. Voy a volver el próximo domingo. Sí, no importa si hay elecciones, tenemos que salir temprano a votar y de ahí nos venimos aquí a las 9 en punto para una emisión más de 1900 ayer. Y recuerden, domingo en la noche estaremos dándoles un descanso porque con Gina Salazar les llevaremos hasta la intimidad de sus hogares, como dicen aquellos, igual que los que hablan del, ¿cómo es que le dicen al agua? El no sé qué líquido, el infaltable líquido, el, bueno, así igualito, hasta la intimidad de sus hogares con la transmisión. Ah, el vital líquido. Bueno, me voy. Ahí está el tráfico. Gracias. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. La prisa por irme hace que omita detalles. Me acaba de regañar este cipote algodón diciéndome, mire, dijo de todo, pero no dijo qué era la transmisión de qué. La transmisión del Oscar, niño, del Oscar. Va. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción.